El proyecto nace a raíz de que tenemos la materia de producción con nuevas tecnologías y queríamos que lo que nosotros vamos aprendiendo irlo mostrando a demás personas y que ellos vieran lo que es trabajar en una radio o lo que es editar los audios. Cada uno buscó información, después se grabaron o se dividieron las tareas a cada persona y de ahí se editaron audios y después se mandó a la nube. A la nube para poder pasarla a una computadora.